el propio resultado de la pandemia y encima la crisis económica, en la que el gobierno hizo lo imposible para atenuar los efectos en todo sentido, salvar vidas, salvar empresas. Pero ¿qué pasa si el gobierno atraviesa esto con dignidad y fortaleza y enfrenta la crisis? ¿Y por qué no vencer las dos cosas? Vencer a la pandemia y enfrentar a la crisis y vencerla. Que ahí, después de todo lo que han demostrado contra este gobierno y de todas las perversidades hechas, ¿se podrán salvar los que quisieron voltear al gobierno? ¿Los que están intentando hacerlo? Estoy hablando como el moderado de siempre, solo que estoy irritado, y debo confesarlo, por esta acción. Acción que me parece la más violenta y agresiva, con la participación de periodistas que pudieron haber sido... No todos, por otra parte, claro, han firmado esa solicitada, del diario Clarín y de La Nación, no todos. Hoy hoy un hombre de medios me decía, cuando se mencionó la palabra expropiación, con el tema Vicentín saltó la térmica ahí y decidieron seguir para adelante. Creo también que el tema del valor de los bonos tiene bastante que ver. Ahora, vos mencionas a los maestros, a mí por lo menos me ha servido enormemente a lo largo de toda mi vida, que es Teodulo Domínguez. Tipo de... Grande, tío. Está ahí haciendo sus acciones. Determinante. ¿Cómo está? Periodistas determinantes, redacción para adentro, no conocidos por el público, ¿no? Ahora, ¿qué ha pasado ahí? Porque hay, digamos, vos sabés que también lo tuvo Daniel como docente. Sí. Por supuesto, somos todos hijos de Teodulo, en cierto modo. ¿Qué pasó con Daniel, por ejemplo? ¿Cuál es el tema ahí? ¿Cómo pasó de ser aquel que conocimos en algún momento a este que pasa a operar? ¿Es la plata nada más? ¿Sería la respuesta? No, yo no creo eso. No creo que sea por plata. A ver, ¿qué pasó? No, mi impresión, mira, la relación con Daniel ha sido siempre muy cálida. En todo sentido. Primero porque yo fui amigo y compañero del padre cuando trabajábamos en Segva. Yo en la oficina de selección y archivo de prensa, por donde pasaría Bayer, Teodulo Domínguez y Marcos Citriblum, y del cual yo de ese lugar salté a Clarín. Y Daniel, desde aquel tiempo, de ese momento, era una criatura... siempre supe de su presencia, porque era el hijo del pelado Santoro. Bueno, el destino quiso que fuera periodista y que nos encontráramos en Clarín. Y dicho sea de paso, fue el último editor que tuve y me editó la última nota en enero del 2009. Y además fue el que organizó, sin que yo supiera nada, mi despedida del diario, que se hizo... en el sindicato de Suter, de los encargados de edificio, con compañeros de allí. En fin, me han rodeado de cariño, y particularmente Daniel Santoro. Así que calcula lo que significa para mí Daniel. Tanto es así que en todos estos años, porque la distancia con Clarín vino por mi parte, una vez que... me jubilé, no quise volver al diario, que hubo un ofrecimiento para que yo formara parte como colaborador, porque el diario quería preservar a alguien que tuviera memoria y experiencia. Pero yo dije que no, que mi etapa estaba cerrada. Pero además, porque había entrado en ese momento, un poco antes, al servicio del diario La Nata. Claro. Y por lo tanto, no tuve ninguna relación más con Clarín. Y en ese proceso, también estuvo... mi distanciamiento con Daniel. Pero cosas propias de la vida. Ellos siguieron su curso y yo tomé otro. Y a medida que me fui alejando del diario, el diario se fue alejando profundamente de mí. Quiero decir, del diario que yo conocí. Este diario no tiene nada que ver con el diario de Noble, que arrancó el 28 de agosto de 1945. No tiene nada que ver. Y eso... que no tiene nada que ver, es relativamente reciente. Yo diría que es del 2009, desde la ley de medios. Exactamente desde octubre de, del 2009 cuando se aprobó la ley de medios. A partir de allí vino el proceso más violento de este diario. Sin respiro, con una enorme dureza, pegando y pegando. Bueno, cuando saltó este tema, presté mucha atención a lo que estaba pasando y seguí muy atentamente la exposición de Alejo Ramos Padilla en la Cámara de Diputados, que es un punto fundamental en esta historia, porque el juez va e informa públicamente de lo que está pasando. Y entonces allí le mandé, después de eso, le pedí a Daniel, Daniel, dame una razón, dame razones para que yo pueda explicar todo esto. En un correo después de 10 años de ninguno, a través de un WhatsApp. Y él me contestó con mucho cariño, pero me mandó una nota que había publicado. Queda tremendo. Ahí quedó la relación. No tomamos más contacto. Pero quiero decir que me duele mucho y pienso que lo que lo traicionó no fue la plata, sino la vanidad, la figuración, el estrellado, que es equivalente a lo que tiene, de forma más perversa todavía, Luis Majul. Son paralelos. Sí, bueno, pero claro. Pero Majul es otra trayectoria. Es más externa a las redacciones. Sí, claro. Armando, en concreto, para ir coordinando un cierre, ¿y qué debería hacer el gobierno, a tu entender? ¿Qué debería hacer frente a esta situación? Donde se le da todo lo que piden y se lo ataca, como dice el comunicado de la CIP, como si esto fuera, no sé, una dictadura africana, ¿no? Donde si no le gusta un columnista lo guillotinan, bueno. Frente al ataque brutal de los medios, ¿qué debería hacer el gobierno en materia de comunicación? Yo lo que creo que, particularmente Alberto Fernández, tiene que ocuparse de distintas cuestiones, que son las que lo tienen comprometido, y deslindar toda su relación en materia de comunicación. Tiene que tener periodistas cercanos a él, para que le anticipen lo bueno y lo malo de una mala comunicación en materia, digamos, informativa. Y esto también debe ser contemplado en cada medio que depende del Estado. Porque uno está viendo que no... Bueno, hay cosas que andan bien, pero otras cosas que deberían profundizarse. Ese es un tema clave, no por la comunicación ni por la propaganda, sino para saber cómo actuar frente a un enemigo que pega abajo del cinturón, que pega por la espalda. Y hay que tomar estos recaudos, y eso es mejor que los políticos que lo accionen y lo manejen periodistas. Y cuando digo periodistas de la edad de ellos, de la edad del poder, de la edad del sesquicentenario, de los que nacieron en el 60, en las inmediaciones, que además te incluye y te concierne específicamente a vos, Gabriel. No de los veteranos viejos que ya fueron, aunque algunos son muy valiosos, sino sí, los que tienen para dar. Porque es el momento de jugarse. Y creo que hay que hacerlo. Pero eso depende de Alberto. Y ojo, Alberto tiene sus votos y a esos votos que le dieron, que no votarían a Cristina, él los tiene muy en cuenta y por eso le hace algunos mimos a través de algunos canales y algunos periodistas que lo maltratan. Eso le pertenece. Pero muy claro tu pensar, Armando. Claro, y los perversos quieren sacarlo a Alberto y que venga Cristina, porque entonces se desnivela la balanza. Que se quiebre el kirchnerismo con el masismo en el frente interno también. Qué difícil el momento y qué difícil la determinación, pero me parece que por ahí rumbea el desafío a cumplir. Y en ese sentido creo que se pueden tomar algunos recaudos desde ahora, como por ejemplo no ir a hablar con el Leuco Chico, por ejemplo. Es decir, ya es una especie de permitir que te hagan maniobras en la cara, porque aunque les gane la discusión, después editan el material y parece que la hubieras perdido. Digamos, son situaciones de deslealtad profesional inadmisibles. de las cuales ya el gobierno podría estar avisado, ¿no? Podría estar avisado. Claro, claro. Ahí es un flanco. Además, también la pandemia ha colaborado a que un jefe de gabinete como Santiago no haya tenido la experiencia de la Cámara de Diputados en tiempos normales. No claro. Está preparado para... Todavía lo va a lograr, pero bueno, es joven, necesita tiempo, necesita maduración, y además tampoco debería ser un portavoz periodístico, porque hay que encontrar al portavoz adecuado, que hay un montón, lo puede elegir de la lista que firmaron la solicitada, esto en defensa de los periodistas en general, que elija cualquiera, uh-huh. Que no se confunda de lista, no la de las empresas, hablo de los trabajadores. Ahí están, cualquiera de ellos que reúna las condiciones, 60 años más o menos, que indica experiencia y capacidad de trabajo, y además porque esa es la edad para jugarse. Esa es mi opinión. Armando Vidal, te agradezco mucho. Esto no, nos debemos, bueno, de todos estos temas, qué difícil que es con la cuarentena, porque hay previstos claro, varios pues, encuentros, sí. ¿No? Como para pedir a fondo y diseñar una política. Te mando un gran abrazo para vos y a seguir escuchando de acá para allá y a seguir leyendo Congreso Abierto. Gracias, Gabriel. Igualmente, querido. Un abrazo. Un abrazo grande. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. 19:27. Muy bien. Mucho rebote aquí sobre el tema. Además del rastro que van dejando los temas previos, ¿no? Dice Carlos Zaira, coincido con el maestro Vidal, desde 2009 que el Grupo Noble está haciendo periodismo de guerra. Emiliano Vidal dice, los Vidal somos más grandes que los Leucos, en edad seguro. Se ríe, abrazo enorme, gracias Emiliano. Carlos insiste, Armando es un verdadero maestro. Sí señor, vamos ahora con las polémicas que van surgiendo y los recuerdos que van trayendo algunas melodías y también algunos temas. Dice Faustino Velasco, con los años, Leucovichito se da cuenta del error que cometió al seguir el camino de su padre. No sé si eso es visto como error, porque está evaluado en determinados recursos. Este chico tiene más tiempo arriba de la moto que arriba del teclado, entonces es muy difícil entablar un vínculo, inclusive en sentido de verdad, acierto, error. No hay un balance ahí porque de lo que se trata es de seguir adelante en ese rumbo, ¿no? Además se va distanciando de un mundo real y va ingresando en otra zona de la comunidad. Y esto me parece también determinante. Pero en el intertexto de la charla con Armando, no es fácil transmitir a veces la distancia que uno marca después de tantos años entre el periodista y el propagandista, entre el hombre de redacción y el que sale por la tele a gritar cosas. A veces se enlazan unos con otros y se autoconstruyen de ese modo, pero hay periodistas que nunca fueron nada y hoy son mucho a través de un micrófono. Esta es la verdad de la milanesa. Esta es la verdad de la milanesa. Y el chico Leuco es uno de ellos, pero hay otros más grandecitos que también, ¿no? Se autoconstruyeron en base a la imagen y la imagen no siempre brinda el perfil de los contenidos adecuados. Vamos a una pausa